Y también, como cada miércoles, vamos a estar charlando, nuestra charlita política de cada miércoles con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. ¿Vos sabés que estás silenciado? Sí, ¿cómo les va? Ahora sí. ¿Cómo están? Hola. Bien, muy bien. Mira, quería hacer un comentario, yo diría de carácter político, sobre una cuestión que es de carácter económico y que viene a punto de la campaña electoral y que resulta interesante, como siempre que la debatamos, que es el tema tributario. Y no es que me quiero referir a algunas cuestiones puntuales de del tema impositivo, ¿no? Uh-huh. Pero surgió últimamente por parte más que nada de la derecha, de Macri, de Vidal, una ratificación del viejo y clásico concepto del neoliberalismo de que no se deben tocar los impuestos. Dijo Vidal, no voy a votar suba de impuestos ni la creación de nuevos, y coronó con su lenguaje un tanto brutal el expresidente Macri, que para ganar plata las empresas no deben pagar impuestos. Y así sucesivamente podríamos continuar con otros candidatos de derecha. Ahora bien, en el medio, esta semana, surge la información de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, una controvertida corte la nuestra, contra Molino Sociedad Anónima por la falta de pago en el impuesto a las ganancias durante el 2004 y el 2009 ante un reclamo de la AFIP. Y es un fallo de enorme trascendencia, posiblemente, en el combate contra la elusión, contra la evasión fiscal de las grandes empresas, lo cual obviamente es un delito y lo cual obviamente impide que los estados nacionales tengan recursos para poder aplicar a las necesidades sociales, a las necesidades educacionales, a las necesidades sanitarias. ¿Qué dice en dos palabras el fallo que apoya el reclamo de la AFIP, aplicando el principio de la realidad económica, y reconoció su facultad de cuestionar a la estructura empresaria armada por Molinos, con sus filiales en Chile, Uruguay y Perú, con el único fin de eludir o directamente evadir el impuesto a las ganancias, que no se pagaban en Argentina, pero tampoco en los otros países en los que estaban radicadas. Y corona, el mecanismo era posibilitar la doble elusión, no pagaban ni aquí ni allá. Se refiere a otras filiales que, como parte de la maniobra, habrían a los efectos de no pagar. Por lo tanto, creo que lo que está en juego es una cuestión, yo diría, de disputa de poder con los núcleos concentrados del poder económico versus el Estado que representa a la nación. Claro. No se trata acá de discutir lo que ellos plantean, que no se deben pagar impuestos. Impuestos se pagan en todos los regímenes de la tierra, e impuestos se pagan en todas las épocas de la historia de la humanidad, o por lo menos en casi todas. El problema es quién paga impuestos y quién no paga impuestos, y ese debiera ser el centro del debate y no transformar en una suerte de cuestión inmutable el hecho de que se deben pagar impuestos, y mucho menos cuando, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta se ha transformado en un cruzado del aumento del ABL. No solo que lo aumentó en forma sideral, sino que del anual lo pasó al mensual. ¿O acaso en el mundo entero nos está discutiendo que los grandes ganadores en medio de esta catástrofe sanitaria de la pandemia, como por ejemplo las tecnológicas que ganaron fortunas incalculables en medio de la catástrofe sanitaria, social, de la vida de la humanidad, no tienen que pagar? Vuelvo a la ciudad. Nosotros tenemos decenas de miles de departamentos cuyos dueños no son un jubilado que ahorró y tiene un departamentito o dos, sino quienes tienen decenas o centenares de departamentos vacíos. ¿No debieran pagar un impuesto por esos departamentos vacíos? La candidata Vidal no hace referencia a nada de eso, y en cambio dice que se debe reformar la ley de alquileres y hay que volver a una ley basada en el concepto del libre mercado. Ley que había aprobado su propio partido, ¿no? La ley de alquileres que había promovido su propio partido. Sí, efectivamente, que tiene disconforme a propios y extraños, claro. Eso es cierto. ¿Te acordás que se decía que Daniel Lipovetsky en realidad había caído fuera de la consideración de Macri por el tema del aborto, y luego se supo que no, que en realidad tenía que ver con esto, con la ley de alquileres? Así es, hicieron campaña con eso, efectivamente, y yo reconozco que el tema de la vivienda es un tema de una enorme complejidad en la que hace falta que el Estado intervenga con recursos, y en este momento que el Estado está recién recuperándose de la pandemia de Macri y de la pandemia sanitaria, eso se hace muy difícil, lo cual no quiere decir que si contrastamos las políticas del gobierno de Cristina Kirchner y las políticas de Rodríguez Larreta o de Macri en la materia, veremos que hay un contraste muy grande entre los que quieren tener políticas sociales en materia de vivienda y quienes no la tienen. Pero lo de fondo, yo creo que es esta discusión doctrinaria acerca de si hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos. Heller, que por ahí anda, suele insistir en el caso doctrinario de Tea Party, que juran, en vez de jurar por la bandera y por la patria, juran que no van a cobrar impuestos, ¿no es cierto? O sea, es un tema que no es novedoso, pero este fallo de la Corte Suprema de Justicia, condenando conceptualmente y económicamente a una empresa emblemática como Molino, creo que viene bien para asociarlo a esta campaña doctrinaria de los candidatos de la derecha de que no van a votar la suba de impuestos. La verdad, yo creo que nosotros tenemos que sostener una política de impuestos que tenga que ver con la progresividad, no que no se tengan que pagar impuestos, porque el Estado tiene que tener más recursos para aplicarlos a las grandes necesidades sociales. Nosotros tenemos un país con 20 millones de pobres. Nosotros tenemos un país que tiene que recuperar el rol del Estado para recuperar el trabajo, la cultura, la educación. Así que aquí no se trata de no cobrar impuestos, se trata de cobrarle a quien hay que cobrarle, que son las minorías enriquecidas en sus patrimonios y en sus ganancias. Clarísimo, Juan Carlos, como siempre, nos reencontramos nosotros el miércoles que viene, obviamente te escucharemos a lo largo de la programación de la escudería. Chao, un abrazo a todas y todos, saludos. Un abrazo grande, Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles.